comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, permítanme hoy hablarles de Norma Elena Gadea Avilés, nacida el 28 de diciembre de 1955 en Ocotal, Nueva Segovia, Nicaragua. Figura emblemática de la música nicaragüense, destacada por su compromiso con la canción de protesta y la tradición vernácula desde los años 70 hasta nuestros días. Proveniente de una familia de artistas, Gadea comenzó su carrera musical en emisoras locales, convirtiéndose en una voz representativa de un país en transformación. Su álbum debut, Flor de Pino, de 1978, rindió homenaje al coraje del pueblo nicaragüense durante la lucha contra la dictadura somocista, fusionando ritmos folclóricos con las letras de esperanza y denuncia social. Tras la Revolución Sandinista en 1979, se convirtió en embajadora cultural, participando en conciertos solidarios en América Latina que promovían la paz y la justicia. El disco Cuando venga la paz, de 1985, consolidó su fama y le otorgó el primer premio en el Festival Internacional de la Canción de Dresde. Su discografía incluye obras significativas como Vocación de vivir, del 2000, y Gracias a la vida, del 2006, reflejando resiliencia y gratitud. Entre sus composiciones más memorables se encuentran Pajarita de la Paz, Mujer de carne y hueso y Todo cambia, que abordan temas de no violencia, fortaleza femenina y transformación social. El legado de Gadea es fundamental para las futuras generaciones de artistas de Nicaragua y Centroamérica, inspirando a jóvenes creadores a utilizar el arte como herramienta de cambio social. Su música, que combina folclore con influencias globales, fomenta la preservación de lenguas indígenas y narrativas de empoderamiento. Gadea representa la audacia de transformar el exilio emocional en himnos colectivos, promoviendo una escena musical solidaria. Yo personalmente comencé a escucharla por los años 80, época en que muchos de nosotros nos juntábamos a cantar, apurando el derrumbe de la dictadura uruguaya. Crecí, y muchos de nosotros también lo hicieron, escuchando el canto de Silvio, Pablo, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, Víctor, Alfredo, Daniel y, por supuesto, Norma, entre muchos. Su partida, acaecida en el mes de noviembre de 2025, deja un vacío, pero su catálogo sonoro invita a las nuevas generaciones a continuar su legado. Norma Elena Gadea no solo fue una cantautora, sino un símbolo de resistencia cultural, recordándonos que la voz alzada puede generar cambios significativos. Fui a los anaqueles del podcast y entre los archivos encontré esta pequeña entrevista de un trabajo de investigación hecho en la misma Nicaragua, de la cual extraje un fragmento. Escucharemos a Norma Elena Gadea desde su disco Lo Esencial, del 2002, la canción Sin Palabras, aunque la letra y música no es de la artista, si es que pertenece a Teresa Parodi, se destaca por su belleza. Esta canción está dedicada a su hija María Candelaria, pero su mensaje es universal, aplicado tanto a hijos como a hijas. Para los padres, el proceso de ver crecer a sus hijos puede ser doloroso, ya que siempre existe la preocupación por el futuro y lo inevitable en la separación cuando ya no puedan estar presentes para acompañarlos y protegerlos. Yo me debo a mi pueblo, yo me debo a la voluntad de este pueblo de amar lo suyo. La vida mía ha sido muy intensa, muy hermosa, llena de altos y bajos, de sinsabores, de dolores, pero también de mucha fuerza para seguir adelante. Y eso me hace ser una mujer positiva y de éxito. Mi vida entera ha sido dedicada a esta patria tan hermosa, tan querida, tan entrañable. Pues obviamente a María Candelaria, mi hija, que es el motor de mi existencia, esa pequeña mujercita, como le digo yo, porque mi hija es el fiel de mi balanza, es la, Es la criatura que me hace aterrizar, la que comparte conmigo todo, desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que nos dormimos y nos persignamos. Esa criatura que ha sabido estar a la altura de la vida mía, a la altura de mis dolores, de mis alegrías, de mis esperanzas. Y estoy completamente satisfecha con la vida y agradecida. Y ser, digamos, una sobreviviente de terremotos, de maremotos, de ciclones, de huracanes, de política, de quirófano. Hija mía, mi amor, qué linda estabas cuando fui a despertarte esta mañana. Cuántas cosas pensé, no dije nada. Qué crecida te vi, mi amor, qué larga. Las palabras, ya ves, jamás alcanzan. Si lo que hay que decir desborda el alma, pero atiéndeme bien cuando haga falta. A tu lado estaré por si me llamas. Pequeña mía, por si me llamas. El país que soñé que tú habitaras, aún nos cuesta dolor, sudor y lágrimas. Pero existe mi bien con tantas ganas. En tus ojos lo vi esta mañana. No lo olvides jamás, pequeña, y canta. Es hermoso vivir con esperanza. Eso quise decir, no hallé palabras, no hallé palabras, mi Candelaria. El canto y la palabra. Queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Holly Holden. Es una cantante y compositora inglesa originaria de Londres, cuya música ha sido influenciada por su amor por América Latina y el Caribe. Desde 2015 forma parte del trío eléctrico Holly Holden y su banda, con el que ha actuado en importantes festivales del Reino Unido como Glastonbury y Boomtown, así como en festivales internacionales en la República Dominicana, Haití y Nueva York. En 2017 lanzó su EP de 6 pistas titulado Tropical Soul y posteriormente grabó Agua Salá, una bossa bolera en Cartagena, Colombia. Su álbum debut, Green Guava, se publicó en agosto del 2020. Su nuevo álbum 2025, Al Andar, que hoy les estoy ofreciendo, fue compuesto en 4 venezolanos durante su estancia en México y Colombia y grabado en Londres con el productor Greg Sanders. Este trabajo presenta una fusión innovadora de influencias con un sonido acústico cálido que rinde homenaje a artistas como Simón Díaz y Mercedes Sosa. Al Andar representa una evolución emocionante en el sonido de Holly y cuenta con la colaboración de destacados músicos de la escena latina de Londres, incluyendo a Luzmila Serpa y Hernando Arias. Les seleccioné la canción Te Vi Volar, una reflexión sobre el duelo y la sanación, utilizando la música como herramienta de autoexploración. En el álbum, Holden se presenta como vocalista principal y de respaldo, además de tocar varios instrumentos, mientras que sus colaboradores aportan una rica variedad de sonidos y ritmo. Mariposita hacia el mar, volar, volando, tú te fuiste donde mi canto no alcanzaba. Ay, hombre, está muy tarde mi canción, a mí me parece, tú eres preso del amor. Está llena de colores, que caiga la lluvia, que salga por fin el arco iris that glows until it's gone to show. Don't hold to what you sentido de mí mismo. Amándote yo era solo una hoja en la brisa. Ahora que yo canto para mí, solo para mí, oh, ahora se siente, están creciendo los raíces de la semilla que sembré en la sequía, que caiga la lluvia, que salga por fin la flor de la pitaya that leaves in flower dead by dawn. Don't mourn what you can't canto y la palabra.